Cruje el trueno, cruje el suelo, el castillo arde en su propio fuego. Tanto ladrillo, tanto empeño, y al final todo era un sueño. Tiemblan los muros, la vida te deja sin seguro, promesas rotas, planes muertos, el futuro se vuelve incierto. Mañana, tantas máscaras, que el derrumbe suena música. A veces hay que romper el suelo, parar a saber lo que era el cielo. Entre los restos ves tu cara y entiendes que no hay más. Se quema en el fuego. Ahora eres tú misma.